María, mi amor, te puedo contar y te puedo decir. Sabes que eso es posible en mi corazón. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. Dame una señal que estoy pa' ti a cualquier hora. Eres diferente y eso a mí me emociona. Oh, verde mona. Te meto una pela, te embarro la seta Nutella. Qué rico mi amor esa mela. Sé que te gusta como suena, porque te me pones obscena. Me hablas sucio y me envenena. Qué mal paría tan buena. Contigo yo me quedo pie todo en el mall. Gucci, Balenciaga, Christian Dior. iPhone 17 mejor. Y subimos en el ascensor. En la habitación yo te hago el amor. Te me pongo en forma, saco la glow. Es que combinamos tú y yo. Te lo juro, mami, tú y yo. Hola. Caminando en lo oscuro sola. Dame una señal que soy pa' ti a cualquier hora. Eres diferente y eso a mí me emociona. Ojos verde mona. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. Dame una señal que estoy pa' ti a cualquier hora. Eres diferente y eso a mí me emociona. Ojos verde mona. Pa' dilatarte y que se alteren los sentidos. Y encendemos la noche, más tú conmigo. Tú conmigo le compré lo y me dijo hola. Se da chimbo bofetadas con la cola. Un LSD y se moja, parecen olas. Si prendes califa, no quiere pangola. Contigo yo me quedo pilla todo en el mall. Gucci, Balenciaga, Christian Dior. iPhone 17 mejor. Y subimos en el ascensor en la habitación. Yo te hago el amor, te pones en forma, saco la luz. Es que combinamos tú y yo. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. Dame una señal que soy pa' ti a cualquier hora. Eres diferente y eso a mí me emociona. Ojos verde mona. Hola, te vi caminando en lo oscuro sola. Dame una señal que estoy pa' ti a cualquier hora. Eres diferente y eso a mí me emociona. Paletica, unos cuantos parecitos pa' usted mientras yo me trago. Y después, en pelotica, bien rico, si sabe.